¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí, un viernes más, los malvados rock and rolleros, con un cargamento especial de rock y metal. Y a mi lado, como siempre, el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal, el tío que más sabe de música, nuestro amigo Espi. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Emi. ¿Qué tal estamos? De maravilla, no se puede estar mejor aquí. Esperando esa música que nos trae siempre y bueno, ponernos a mí. Nada, he tenido un fin de semana apoteósico para traer canciones. Me ha dejado aquí mi amigo Boque los billetes para poder ir y traer buena música. Estamos deseando escucharla. Pues ya veréis. Y con vosotros, el señor de las teclas. El señor Boque. Buenas noches. Joder, qué vocecita más puesto, chaval. Está haciendo ya las voces. Aquí parece ya un locutor de radio bueno, ¿eh? Que no me queda. Cabón, buenas noches a toda la gente que nos escucha desde Sinchilik Irratia y desde Guski Irratia. Y también, como no, a mis dos malvados rock and rolleros que tengo aquí enfrente. ¿Qué pasa, tío? Me alegra estar con vosotros. Un viernes más. También, como no, a todos los saludos, a toda la gente que nos escucha desde las ondas y que nos escucha luego por el iVoox, el lunes, el martes, el miércoles, sobre todo los que estáis en el gimnasio. Eso sí. Como sabéis, esto es el Desván del Rock y empezamos a darle cañita ahora mismo, en cuanto termine la sintonía. Cuatro minutos de programa y Espi, como todos los viernes, nos va a explicar qué nos espera hoy. Pues hoy nos va a esperar un clásico de ayer y de hoy, un clásico para los amantes de la New Wave. Hoy ha venido con borrar a este, yo creo que a las 12 va a hacer un programa en plan en la Francis. Bueno, tiene la voz ahí, la está. O película la voz de hoy no sé yo. De Ultratumba. Pues hoy no sé cómo te has ecualizado. Tú sabrás que tú eres el mago de las teclas. Sí, es verdad, Spear, eso que dices tiene razón. O sea, había muchas bandas cuando empezó a salir el heavy, digamos, sí, ¿no? Que nació, yo creo que se puede decir que el heavy ha nacido en Inglaterra, ¿no? Yo creo que ha sido el básicamente sí. Básicamente sí. Entonces, sí, esa ola, lo que quieres decir, ¿no? Esa ola que salió de mogollón de bandas. New Wave o British Heavy Metal. ¿A partir del 80 o ya en el 70 había alguna bandilla? Y pico, sí. Pues ¿cuál es el que está considerado primer disco? Black Sabbath. Sí, pero de heavy metal sí, eso es. Pero luego hubo, siendo mayores ellos, luego hubo una generación de gente joven que no que es que quisiera imitarlo, sino que también absorbió lo que se estaba haciendo en esos momentos también. Algo de punk, o sea, es que en el 77, 78 sí, estaba el punk arrasando en Inglaterra. Entonces se cogía un poco de todo, ¿no? Se cogía un poco de esas cosas, ¿no? Era hacer el punk, pero en plan bonito, en plan limpio y que porque no me escupan. El primero de los Maiden, el Iron Maiden, esos han tenido que joder, que tocar junto a bandas punkis. O sea, yo me veo a los Maiden en el año, yo qué sé, 78 o 77, tocando en clubs con bandas de punk. O sea, estaban ahí hombro a hombro. Los dos sonidos estaban juntos, entonces en ese momento empezó un poquito antes el punky, pero luego a la hora de la verdad se fueron juntando, es bueno, y al final absorbió el heavy metal. Y era una revolución juvenil, ¿no? Claro, entonces esas cosas. Barrios marginales del Reino Unido y tal. Hubo además la Thatcher en aquellos tiempos, joder, la lió una, empezó a cerrar fábricas, problemas con los mineros, entonces. Problemas sociales. Entonces, barrios obreros. Se juntaron muchísimas cosas en esos momentos. Ya que has comentado de Maiden, pues las primeras portadas de los singles aparecen. Como le dice, lo carga. O sea, había como mucha represión, había, joder, no había trabajo, había muchos problemas, ¿no? Y todo eso se reflejaba en el punk, por un lado, en el momento de rebeldía, y en otras bandas que sin hacer punk, pero también querían ser, desde el momento del rock o del heavy, también querer ser rebeldes, ¿no? Pienso yo. Y son ahí donde están los orígenes del heavy metal, con un montón de bandas que sí que es verdad que tienen un aire parecido, pero y algunos han tenido mayor o menor trayectoria, pero sí que es que crearon un sonido. Eso es. Y es de lo que se trata de la banda que hemos traído hoy. Cuéntanos quiénes son. Es una, con lo que vamos a empezar. Es una banda poco conocida, llamarse Persian Risk, con el tema Raving Heights. Y es eso, pues digamos que los entendidos o los que hablan así, está hecho como cuatro oleadas dentro de la New Wave of British Heavy Metal, como cuatro oleadas, y estos pertenecientes a una de las primeras, pues una de las primeras bandas que tuvo en su momento gran repercusión, aunque luego con el tiempo no ha continuado esa repercusión, como muchas otras bandas, y se han quedado, pues, digamos, los clásicos que todos conocemos. Pero sí dejaron hecho un cimiento, sí, ¿no? Para y, que otras y un bandas. Y un sonido particular, ¿no? Que luego lo han recogido otras bandas en las diferentes olas. Ya hemos hablado, ya hemos puesto alguna vez un tema de Tokyo Blade o bandas así como Fight Angel, que tampoco han tenido una repercusión grande, pero sí que han dejado pues un legado de... Un pozo ahí, ¿no? Digamos que igual incluso hasta un disco clásico, ¿no? Que se podría considerar así como dentro del heavy metal. Y vamos a ir con ello, ¿no? Formada en el 79 en Cardiff, Gales. Mira, estos no venían de Londres, pero de donde estaba toda la movida. Pero suenan así. Still and leather. vamos con otra banda. Esto sí, este está más integral de lo que conocemos todos, ¿eh? Estado... Y bueno, es una... Una eminencia, muchos, una eminencia. Es uno de los padres del metal. Y el abuelo. Bueno, difunto. Vamos a decidirlo. Pero claro, que ha estado en todo. Pero él no es inglés, él es de Estados Unidos, ¿no? Él es Él es de Estados Unidos. Yankee. Ha estado tocando, primero tocó en Elf. Tocó en Elf y luego ya se pasó a... Que ya pondremos algún día de él. A Black Sabbath, ¿no? Yo creo que en Black Sabbath ha sido... Bueno, con Rainbow, los dos primeros, tres primeros de Rainbow. No hemos dicho quién estamos hablando. Estamos hablando de Dio. O sea, si ya, bueno, pero ya ha estado en Elf. Nuestra audiencia es sabia, entonces ya... Ha estado en Elf y tocó con Rainbow, vamos. Sí, con Richie Blackmore. Ha estado... Hizo muy buenos discos. Pues todos los primeros, el Lonely Rock and Roll, el de Rainbow. Pero... Con Black Sabbath le dio ya Black Sabbath, joder, se marchó Ozzy y Dio con Black Sabbath le dio otro toque, ¿no? Pero la primera temporada, porque la segunda temporada no fue grandiosa precisamente. Segunda parte nunca fueron buenas, ¿no? El Deshumanizator ese no es un disco que yo lo tendría en mi repisa. Hay algún temita que se puede, uno creo que se puede salvar. Sí, el que pusiste un temita, ya empiezas a hablar como Espi. Oye, que me prometí cambiar de forma de hablar. Tampoco voy a decir la palabra valiente como dice mi O arenoso. Arenoso. Bueno, vamos a escuchar a Dio. ¿De cuándo es esto? Esto es del 82, creo que es. No es un examen, ¿eh? No es un examen, lo que quieras. Es el primer disco de Dio. Y es el Don't Talk Strangers. Starlight, 'cause the words may come out real. Don't hide in doorways. You may find the key that opens up your soul. Don't go to heaven, 'cause it's really only hell. Don't smell the flowers. They're we'll be right back. 'cause they're only there to make you sad. Don't dream of women, 'cause they'll only bring you down. Yeah. Run, run, run, run, run away. Difunto Dio, maravilloso y vamos, increíble su voz. Y estos primeros discos, luego a lo mejor se han hecho un poquito más pesados, ¿no? Lo que ha ido haciendo. A partir del Dream Evil ya. Uf. Un poquito más, pero bueno, pero Dio siempre en las bandas que ha estado, grandioso. Es que ha estado presente en todo lo, en todo lo grande. Eso, pero y aparte, deja, como, y persona, dejado... como persona y como todo, era un. Sí, le conocías como persona. No, pero la gente que. ¿Quedabas con él? O... Me hubiera gustado. Me en hubiera el minuto gustado. Y medio, ¿no? ¿O qué? Bueno, pues ahí había alguien muy parecido a él, ¿eh? Su doble femenino, ¿no? Sí, sí. Bueno, y vamos con otro. Otro mítico, bueno, otro mítico que a lo mejor no es tan conocido guitarrísticamente, ¿no? Pero Ross DeVos, guitarrista de Manowar, de los primeros del Battle Hymns, del Hell to England, de los primeros discos de Manowar, con un pasado en The Dictators en Nueva York, una banda del protopunk primero, ¿no? De esas bandas que no es que hicieran punk, pero eran muy rebeldes, ¿no? Y Dictators, ya hemos puesto aquí alguna vez. Pero Ross DeVos, un guitarrista siempre con su Gibson, un guitarrista muy bueno. ¿Y esto qué es, Espi, lo que has traído? Pues es un tema de. Bueno, realmente cuando se fue de Manowar o lo echaron, nunca se sabrá la verdad. Pues bueno, un tema de ellos con su discografía que ha empezado a tener unos cuantos discos. Y bueno, pues uno para los amantes de ese sonido, pues bueno, que continúa un poquito. Esa onda, ¿no? Esa ondita. Sí, después de Manowar estuvo en tres proyectos, en Manitoba, Asgida y de Brian Churreons. Manitoba es con el cantante. Manitoba es el cantante de los Dictators. Entonces, me imagino que después de Dictators haría alguna cosilla con él. Había Manitoba, 20 años después. Ya más heavy. Manitoba era un personaje, ¿eh? O sea, Manitoba era un animal. De la época de los ruidos, o sea, esa época del primero 70 en Nueva York, en lo que vamos, increíble. Bueno, que aquí salía. Le vino bien el Manowar, que el guitarrista era el que la liaba todo, porque bueno, el sonido Manowar, vale, que el bajo suena muy guitarreo, muy agudo, mucha distorsión, pero bueno. El bajo lo que hace mucho es hablar, tío. Es hablar, tío, es un canchito. Cállate y toca de una vez. Y el paripé, un poquito de arrancar cuerdas y todas esas, pero bueno. Pero quien llevaba el peso. El bajo de cinco cuerdas, yo creo que fue de los primeros bajos con cinco cuerdas, ¿no? Sí, pero muy mástil muy estrechito llevaba. Sí, ya tengo recuerdo de eso. Llegaron a estar en Donosti, llegaron a tocar dos veces el mismo año. Eso voy a decir, no me acuerdo del año, 86, 87, 88, pero dos veces el mismo año. Y al día siguiente Bon Jovi. Joder, mira si se hacían cosas aquí. La primera vez fui a ver a Bon Jovi. No joda que ha visto a Bon Jovi. No tenía dinero para los... Sí, he visto a Bon Jovi. No tenía dinero para Manowar y solo te llegaba a Bon Jovi. Solo me llegaban para un concierto. ¿Con cuántas amigas fuiste? Hay una anécdota que no la puedo contar todavía. Pues, que estabas de resaca de Manowar. Que va, no, si fue al revés. Cuenta, ¿no? Manowar no fue al revés. El domingo fue Manowar. No, Manowar no, fue sábado. Fue sábado. Vale. Me acuerdo perfectamente, me acuerdo. O sea, no te acuerdas. Sí, me acuerdo perfectamente. Que encima yo tenía gafas. Pues venían 88 con el Kings of Metal. Sí, con el Kings of Metal, eso es. Uno sería primero de año y otro a final de. Y luego el otro fue en el Poli. Los dos en el velódromo. No, yo he visto en el Poli. Tengo fotos. No, los dos en el velódromo fueron, ¿eh? Sí, segurísimo. Segurísimo. Porque, mira, me acuerdo perfectamente porque me han echado del velódromo porque nos quedamos después del concierto con Buta y nos hemos quedado allí después del concierto. Y ya ha venido lo de seguridad ya. Venga, chavales, y ya para casa. Yo el primero no os puedo recordar porque no fui, pero. Yo tengo recuerdo hasta con quién fui. Yo solo estuve en uno y uno fue que, si no me equivoco, uno sí que creo que yo he visto, pues lo habré visto más tarde, que empezó a subir a gente del público arriba. Subió a Eduardito de guía, subió a tocar la guitarra. No sé si fue en el primero o en el segundo, pero uno de ellos. En uno que estuve empezó a arrancar cuerdas, historias, bueno. Bueno, pero aquí no estamos para contar nuestras batallitas, sino para escucharlos. Pues vamos a escuchar. ¿O queréis contar algo más de Rose? No, no queremos contar nada más. No. Vamos a escuchar a Rose. No, digo de Rose de Vos o de Manowar, ¿eh? No, pues de Manowar se puede contar muchas cosas. De vuestra vida, no. Por ahora, no. Venga, escuchémosle. Pues sí, muy, muy potente. Rose DeVos siempre dando caña. Me ha parecido un tema interesante. A no ser fanático yo mucho de Manowar, pero sí que es verdad que es un tema que me ha gustado y potente, la verdad que potente. Y del culto al cuerpo, como hacen ellos. Sí, bueno. y de muerte al falso. Oye, nena, yo soy tu hombre, ¿no? Muerte al falso metal. Muerte al falso metal. Son los únicos heavy metaleros. Cruzando los brazos ahí. Buah. Sí, demasiado pose. Bueno, ¿quién ha traído la siguiente? Bueno, yo a mí no me miréis. Yo tampoco. Spie, cosa tuya. Boque me ha dejado meter una canción de vez en cuando y tal. ¡Qué cabrón, Spie! Si no hace más que poner canciones tuyas. El programa de Spie. El desfante de Spie. Algún día cuando aprenda, cuando sea mago yo también, de primera generación de las teclas, entonces. Miedo tiene que dar que Spie se haga un programa él solo, manejando la botonera. Y él solo, tío. Yo me quedé las 24 horas del día haciendo programas, de verdad. Es que es una pasión. Bueno, nos vamos a centrar. Venga, sí. Puedes callar un rato, pero varias veces. Es que en mí me incita ahí a hablar. Nada, pues vamos con un disco solitario del cantante de Pretty Mains, Rod Atkins. Pues un tema en solitario, recién sacado. Y bueno, la canción se llama Sublip Hunter. O algo así, porque yo tampoco es que pronuncie muy bien el inglés. No es como yo, que tengo más arte. Él, ¿no?, tiene, pues, más arte de Manchester y... Eso, él ha estudiado inglés. Yo no. Los míos de la calle. Y nadábamos con ellos. Pues, ¿qué vamos a contaros del cantante de Pretty Maze? Sí, hombre, sí, Pretty Maze el es todo primer... él. Es que él es todo. Él está desde los orígenes. Es, para mí es uno de los grandes de la música que todavía sigue el, después de con la enfermedad con la que ha estado ahí, ah, coño, jodido y tal. Vale, vale. Cáncer y bueno. Pues ahí, valiente ahí, y sí, valiente dijo, luchando. Dijo, mira, me da igual, si me tengo que morir, me moriré, pero seguiré cantando. Y dice, voy a seguir con mis proyectos. Y este es uno de sus proyectos. Pues vamos a escucharlo. Y pues hay que darle un rendido homenaje a ese tipo de personas valientes, como dice Emi, y no es valiente como en el sentido que lo da Emi. No, no, de atrevido. No, eso es. El valiente de querer seguir de ganador. Viviendo. De ganador. Y valiente de ganador. Voy a hacer lo que me gusta hasta el final. Muy bien dicho. Y vamos con él. Como ha dicho Espi, muy bonito, ¿no? Sí, sonido muy bonito, muy limpio, sí, sí. Buenos punteos. Además, suena actual, ¿no? O sea, no es que como muchas bandas que es, hicieron antes cosas y se han quedado con ese sonido. No, no, han avanzado, han tirado para adelante y muy bien, muy bien. No, la verdad que es, mira, esto es muy cachondeo que solemos traer nosotros aquí en el programa y tal, y esto es como, pues un poquito, no es el sonido, no voy a hablar del sonido de la música, sino es un poquito como el rollo AC/DC, que es que dices, hacen casi siempre parecido, pero son discos que son muy buenos, o sea, son correctos. Entonces dices que tienen su legión de fans, que les gusta ese sonido y punto. Y lo hacen genial, lo hacen, lo que hacen lo hacen muy bien. Eso es. Bueno, otra banda también, ahora vamos a traer otra banda que nos ha traído Speak. Hoy Speak sí. Lopeta. Hoy Speak Lopeta. Se es lo que iba a decir, iba a preguntar. Bueno, ¿quién ha traído la segunda, la siguiente banda? También, ya, ¿no? De... Ya que normalmente no me suelen dejar mucho, pues bueno, tendré que meter algún tema de vez en cuando. De la nueva ola también, ¿no? Seguimos con otra bandita sí, de esas. Vamos a poner un temita de esos. Mira, he dicho temita, Boque, para que lo oigas. Como, pero lo dices muchas veces. Pero bueno, últimamente no me dejáis decir, ya me pero estoy censurando. Una duda. ¿Es de la nueva ola? De la nueva ola de antes. Sí. De esa o ola de la que... nueva, nueva de... No. De la vieja ola. Vale. Que no, pero que era nueva también. Era nueva en su momento. Es un liante. Oye, era nueva en su momento, ahora es vieja, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama el grupo? Bastille. Bastille. Y nada, vamos con el tema que se llama Harmand. El hombre duro. Y así, o sea, ¿no dices nada más? Poco se puede decir. Es una banda, como hemos dicho antes, como Persian Risk. Son bandas que crearon un sonido de, que no han tenido... ¿En la vieja ola? Sí, ¡de la nueva! En la ola esta de... como una ola. Como te gusta decir, the new way for British heavy metal. New water British heavy metal. Venga, vamos a escucharlo. Y eso es un tema, una banda que... bueno, otra vez sonido antiguo. Sonido antiguo que no ha traído... gran, no ha pero traído de, nueva ola. De nueva ola. Pero de nueva ola. Bueno, venga. Poner el tema y dejarme ya en paz. Dos por uno. Venga. We'll be right back. voy a decir que gratamente me ha sorprendido. Me ha gustado mucho por el tema de... Bueno, eso, el bajo suena potente y... Sí, sonido precursor. Te voy a tener que felicitar y todo. Bueno, viniendo de ti es un halago, porque normalmente siempre me estás criticando por el sonido musical que traigo. No, pero muy bien, Espinolo. Si es que es lo que estamos diciendo. Estas bandas son las que han hecho el cimiento, lo que han echado el cemento para que para luego... Y esto es el del band del rock, y tiene que ser hora de todo. No, y los oyentes de Sinchilic y de Guski Ratia tienes que escuchar de todo. No solo el power metal en alemán que traes casi siempre. Y mira, y cosas peores, ¿eh? Y cosas peores. No voy a hacer caso omiso de lo que han dicho mis compañeros, porque ya después de esto ya voy a dejar de hablar. Pero sí que es verdad que este tipo de música, yo no soy de criticar otras... radios, sí que es verdad que este tipo de bandas no se ponen, no se ponen en otro sitio. Tipo de emisoras que están en FM y hacen rock, ¿no? Y no hablamos de que, no vamos a decir qué emisora es, que ponen siempre lo mismo. Y bueno, pues así ponemos algún tema de originalmente de los precursores de este sonido. Y pues vamos a ir ahora con una banda nacional, que son Celtiberian, que son, esto sí que para mí también es una banda valiente, ¿eh? Porque juegan un poco con el folk, con el metal. Son de Ciudad Real. Llevan desde el 2010 funcionando. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito, ¿no? No son tan valientes, que ya unas cuantas bandas de estas ya traeremos otros días para la gente que le gusta ese sonido. Pero es que a veces es complicado que una banda de metal. Vale que los Mago de Oz estuvieron ahí, ¿no? Pero ¿qué, luego ¿qué has dicho? Es verdad que ahí no se puede decir Mago de Oz en este programa. En presencia mía. Boque, que es el purista, talibán. El talibán. No, pero fuera lo que estamos comentando, ¿no? Hay bandas que han querido jugar con, joder, con ese sonido de violines, de no sonidos tan metálicos de guitarra, ¿no? Sino meter otros instrumentos. Y bueno, yo creo que Celtiberian lo hacen muy bien. Han mezclado el folk. Eso es, el folk y el metal. Creo, y bueno, creo que traje yo una vez un tema de ellos. Y en la otra temporada. Para escucharlos, ¿eh? Y en directo tienen que. Lo hacen muy bien. Debler también. Bueno, podemos. Otro vez ya traeremos más bandas sobre ese. Hacemos un especial. Si nos deja Boque. Fall metal alguna vez. No, pero bueno, de esos también hay que comentar que de las típicas, los típicos instrumentos, pues eso, estamos hablando mucho de folky, porque aparte de batería, bajo, guitarras, tienen gaitas, flautas, los violines. Eso es. Entonces, joder, a veces es difícil. Es salirte un poco de lo típico. Exactamente, eso es. Entonces, bueno, pues nosotros nos gusta que todo el sonido que pongamos aquí tenga un poquito metálico, que de guitarreo y esas cosas, ¿no? Pero es que también se puede hacer eso con otros instrumentos, ¿no? Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Eso sí, y que no es un programa parcial solo cerrado a un sonido, sino un poquito de todo. Pero dentro de unos márgenes, ¿eh? Dentro del metal. Dentro del metal y del rock. Algún día vamos a poner algo que no te gusta a ti, Emi. ¿Vas a ponerme pop? No. Te recuerdo. No iba a decir la tontería de Queen, pero podríamos. No lo iba a decir, pero ya me la has sacado ahí. Espi, ahora que Emi no nos escucha. Eso es. No me acuerdo con qué tema fue, creo que fue Sepultura o algo así. O Arch Enemy dijo que había escuchado por la carretera excavadoras o algo así que sonaban mejor. Bueno, sí, eso es. Sí. Antes sí que había que excomulgarlo del programa. Algo así, o indio, sí, ¿no? Sí, sí. No sé, o sí. Tengo un mal recuerdo, o he tenido una mala pesadilla, o no. Yo creo que algo así se dijo en este programa, ¿eh? Emi es que está anclado en el pasado. Creo que dije, he oído desescombros que sonaban mejor. Fu, arréglalo. Bueno, Emi, me parece que te vas a estar 3 semanas castigado. Castigado, así, en el rincón de pensar, ¿no? Y vas a empezar hace un minuto. Venga, vamos con los Celtiberian. We'll be right back. Venga, es lo que estaba comentando, ¿no? Esos sonidos, joder, pues abren otros caminos para otras... Folky, folk metal. Eso es. Entonces, bueno, pues lo han jugado muy bien. No, y a nivel estatal tienen bastante repercusión. Este tipo de bandas tiene mucha repercusión. Si vais a un Leyendas así y esta banda están tocando. Están ahí, están dando y caña. Tienes una legión de seguidores impresionante. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo he visto, yo normalmente suelo ir a ver otras cosas porque también, joder, cosas que no puedo ver habitualmente, pero sí que es verdad que tiene una legión impresionante de seguidores. Bueno, lo que tiene una legión impresionante de seguidores de toda la vida son los Saxon. ¿Sí? Que están con disco nuevo. Lo ha propuesto un oyente del programa encima. Sí. Un buen amigo y mejor persona. Y mejor persona. Y buen peatón. Y lo tenemos como animal de compañía también, ¿no? Así que Saxon, como siempre, siguen al pie del cañón. Es lo que comentaba antes Speed de los ACDC, ¿no? Pues siguen haciendo cosas, siguen haciendo bien. Sonido, siguen estando ahí. Es un sonido. El Bifford parece que se le va a cascar la voz, pero no se le casca. No, todavía no. Así pero que, se nota ya la diferencia. Se nota ya, ¿no? Se nota. Vamos con la nueva. El nuevo disco que hemos sacado, que se llama Carpe Diem. Y nada. Si quieres comentar algo más. Calentito del horno. Calentito. Y salido. Pues que no sé, a mí los Saxon me han gustado siempre desde el Wheel of Steel o desde el Largo Brazo de la Ley, o sea, esos discos míticos. Han hecho algunas cosas mejores, algunas cosas peores. Han tocado muchos, han pasado mucha gente por la banda, tuvieron sus problemas. Han cambiado, en algunos discos han hecho algo, no sé, sonido más metal. Respira, Emi, que te vas a agotar. A ver, puedes seguir hablando, pero más lento. Más lento. Bueno, si no te digo que te calles. No, y es verdad, Emi, lo que dices tú. Y es una banda, mira, y es la única tontería más que voy a decir es... ¿La única tontería que voy a decir? Más, la única tontería más. No, me refiero a lo de tontería con el sentido de... Es una banda que no ha llegado tanto como Iron Maiden y tal, pero que tiene una trayectoria impresionante y ha dejado un legado impresionante. Y un sonido, vamos, pues que para mí es de los grandes. Sí, sí, sí, sí, sí. Y no hay más que decir, con Saxon hay que quitarse el sombrero. Cada vez que vengan, eso es. Pues nada, vamos a escucharle. El tema es, por si lo queréis ya buscar como novedad por ahí, en esas plataformas que suele haber por internet, Lady in Grey. Take control. Lady in Grey, el sonido de Saxon, que bueno, después de los años... Siguen ahí, ¿no? Este es un tema, no vamos a decir representativo de todo el nuevo disco, pero bueno, el sonido de Saxon sigue siendo, siendo ellos. El sonido ellos. La voz de ellos, y ahí se nota bien... Las guitarras... Bien todo eso es. Esa voz de Biffor ahí, como, no sé... Es única, no podemos decir mucho más porque es algo que ya la audiencia ya conoce. He estado yendo hace poco un directo que tienen en Suecia, en un festival, y todavía siguen tirando mucho de los 4 o 5 primeros discos, ¿no? Yo creo, pienso también que la gente es... Pero como muchos grupos, ¿eh? Muchas bandas hacen eso. La gente lo que más agradece, ¿no? Pero de los 18 o 20 temas que pueden tocar en directo, yo creo que por lo menos 10 o 12 son de esos primeros discos, ¿no? Que además es eso, ¿no? Que es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? A mí también me gustó mucho el anterior que sacaron de las versiones. Se atrevieron con muchas... Eso sí que eran temas valientes, ¿eh? La de Rollins, ¿os acordáis? Sí, por eso iba a decir, que se atrevieron con muchos tipos de bandas muy, muy dispares, ¿no? Y dices, vale, no vamos a hacer solo bandas heavies, ¿no? O sea, se tiraron a todo. A Led Zeppelin. A otros tipos de música. Él mismo decía que quería hacer un disco... De versiones con de lo que a él, ¿no? De lo que le gustaba. Hacia él le gustaba. Y además, me acuerdo que. Para mí aprobaron con buena nota. Me acuerdo que comentamos además, porque yo tenía mucha curiosidad por oír la canción del emigrante, de Led Zeppelin. Que el cantante pega ahí unos gritos. Yo no veía a Biffor haciendo esas cosas. Bueno, pero lo hizo a su terreno y ahí lo hizo. Muy bien, claro que sí. Bueno, Saxon. Valiente siempre. Vale, y tengo otra pregunta que ya la he hecho hoy. ¿Quién trae el siguiente tema? Espi. Joder, macho. O sea, ¿cuántas llevamos ya? Ha sido otro oyente. Bueno, ¿Qué noche me dais? Preséntanoslo, Espi. Bueno, esta banda ya la hemos traído, creo que solo una vez. Ah, ya estamos repitiendo bandas. Otra vez la traes no, tú. Pero no nuevos discos. Esto es un nuevo disco. No es la misma canción o del mismo disco otra canción. ¿Entendéis? No. No te has explicado bien. El nuevo disco de Amorphis, ¿no? La banda por excelencia para mí de Finlandia, de ese sonido crudo, frío, gótico. Empezaron siendo death metal, ya hemos comentado alguna vez, con esos toques un poquito depresivos, románticos, y con ese sonido también un poquito progresivo que tienen, cambiando de cantante. Y con este cantante es un bestia. Mezcla perfectamente las voces guturales con las voces claras. Y ¿pero qué necesidad hay de hacer gutural? Yo es que todavía no lo entiendo, ¿eh? Yo es que todavía no lo entiendo, no me entra en la cabeza. ¿Para qué hay que hablarle al micro como si tú fueras a comer, coño? Emi, tú todavía no has entendido el programa de Coco de izquierda, derecha, adelante, atrás. O sea que primero entiende eso y luego entenderás otras cosas. Ese es el origen de todo. Bueno, pues en la discografía de Amorphis aparece como 2022 el disco titulado Halo, en el que tenemos este tema. Smoke. He estado fuera, buscando un motivo para encontrarme. He navegado mares, luchado contra mis demonios, y he mirado a los dioses en los cielos. He parado en el infierno, donde vi sufrir a muchos, y apuñalé al diablo en los ojos. Caminé muchos caminos, testigos de viejos ídolos, y encontré las puertas del fuego. Tuve muchas tormentas que cuestionaron mi convicción, y el verdugo sigue buscando huesos mientras escapa de la noche. Escapé del granizo, bebí la sangre de un rey, y la lluvia del desierto borró los caminos, pero tenía ángeles cuidando de mí. Mi historia termina no muy lejos de donde comenzó. Mis piernas cansadas se han vuelto viejas. He visto el mundo con el corazón de un nómada. El hogar está siempre donde tienes el corazón. Vivir de nuevo todas las carreteras. Volveré a casa. Cubre tu luz, porque esta noche volveré a casa. For a reason, another purpose to find. I've sailed the seas, fought my many demons. I've looked to gods in the skies. I've stood in hell where many had to suffer. I stared the devil in the eye. Walked many roads to witness ancient idols, and found the great gates of fire. Bones he can borrow while Emil nos va a explicar. Sí, ¿qué hemos, nos has traducido hoy hemos, de tu inglés de Manchester? Hemos hecho la traducción hoy de los Avengers Sevenfold, esta banda de Estados Unidos. Una banda a veces complicada, pero bueno, a mí me parece que hace muy bien, ¿no?, lo que hace. Y bueno, el tema era Coming Home, vuelvo a casa. Y ya veis que es una letra, joder, pues muy profunda, muy profunda. Y si no tenéis nada más que comentar de los Avengers... Espi está con una cara ahí. Sí, que, se ha quedado así. Está... Es que no, Espi se queda sorprendido porque a Emi le gustan los Avengers. Y tiene hasta la piel más blanquita. Sí, se ha quedado blanco. Y los ojos ojipláticos. Es que yo pensaba que Emi nos iba a traer una canción de Australia, pero me he dado cuenta que ha cambiado y nos ha metido Avengers Sevenfold encima. Otro género musical. Sí, sí, que es que no es complicado, participa Emi tanto de ello. Pues me gustan mucho los Avengers y recomiendo a todo el mundo que escuche Avengers porque, joder, tocan muchas cosas, pero lo que hacen, lo que he dicho, lo hacen muy, muy, muy bien. Bueno, y la letra son... Este tema en concreto está bien, es correcto. Bueno, y ahora que Espi tiene la palabra, avancemos, venga. Cogemos carretera a Cataluña. A Cataluña, más concretamente a Mataró. A alguno habría que matarlo. Sí, bueno, pero eso ya no depende de nosotros. Igual a un vecino con este sonido, igual lo vais a matar de aburrimiento o de sufrimiento, no lo sé. Es una banda crossover estilo ahí Suicidal Tendencies, ese tipo psicofital, un hardcore, ese rollito. Banda joven, muy joven, con unos 10 años de experiencia dentro de este tipo de género. Y... tiene mucha relación con otro tipo de bandas de thrash metal catalanas como Crisis, son amigos y tal, y digamos que se conocen bastante y han girado juntos y tal, y bueno, pues es un sonido agresivo. Agresivo. Hablando como habla Emi, duro, potente, con un nivelazo impresionante, gente muy joven, y hace muy poco tiempo, bueno, antes de la pandemia, tocaron en Las Artes. Estamos hablando de Belaco, Bellaco. De su Bellaco. Álbum Demonios, de su tema es. De nuevo... Y pues venga, vamos a escucharlos. Y poco más podemos decir de ellos que escucharlos y darles una oportunidad. Esperemos que os guste a estas nuevas bandas nacionales. Y para la gente que os gusta este sonido, vais a alucinar y disfrutar. Tú lo sabes bien. We'll be right back. ¿Quién había traído este tema? Espi, otra un vez servidor, más. Un servidor. Pero bueno, este se lo admito, ¿eh? A mí me ha molado mucho. Los Belacos, sí, esta caña. Pues se agradece que viniendo de Boque, que es muy sibarita para el tema de la música. No, pero a Boque sí le gusta también este rollo. Sí. Transmetalero, pues, ¿eh? Pero solo lo viejo. Bueno, ¿me dejáis poner ahora uno mío? Venga, sí, mira lo que va a hacer ahora, ¿eh? Mira lo que va a hacer ahora. ¿Y su jugada maestra. ¿Y por qué no, maestra, después de esta cañita catalana, pero este sonido fuerte, seguimos con un poquito de Pantera? Yo no voy a decir que no. Y Pantera, pues de lo mejor. El Cowboys Fall. La buena época, sí, porque el mejor disco, el mejor tema de ese disco, el primero que sacaron. Banda estadounidense, formada por los hermanos, que no queda ninguno de los dos. No, la verdad que no. Y uno de los pocos miembros que quedan originales acaba de decir que quieren quitar de su discografía los primeros discos glammy que sacaron Pantera, que es una controversia muy importante ahí en Estados Unidos con respecto a eso. Dijiste, he cometido un error. He dicho que el Cowboys From Hell fue su primer disco. No, que sería por el cuarto. Fue por el quinto. Ahí, cuarto, quinto. ¿Qué pasa? Que Pantera, antes de sacar Cowboys From Hell, hacían glam. Ostras. Se vestían con mallas de leopardo. Bueno, algunos también nos hemos vestido con mallas de leopardo, no pasa nada. Pero bueno, se ponían pañuelitos de colores en la cabeza. Y en su página web esos discos ni aparecen. Es más, ahora hoy en día es muy difícil conseguirlos. ¿Tenéis algo de eso? Yo sí. Hay algo, pero no sé si merece la pena traerlos. Bueno, yo... Hombre, como curiosidad, no sé, aquí en el desván. Oye, pues se puede. Sí, bueno, sí, algo, sí. Algún día igual... Le traeremos. Las ratas no tienen cosas que quemar ya. No. Pero bueno, sí, con este disco rompieron duro con todo. Vinieron aquí a Donosti, venían teloneando a Judas. Ayudas al Leito y Pantera. No los conocía nadie y yo creo que se comieron también el velódromo. Mira, que antes hemos hablado de velódromo con Manowar y... Sí. Y luego Poli. Y luego volvieron a tocar otra tercera vez, que esa ya no la vi. Y luego fue un Marine y se cargó, le pegó un tiro al guitarrista, al Dimebag. A Dimebag Darrell, que por cierto tengo una púa de ellos. Eso es incunable. Oro, oro. Es un incunable. Oro. Bueno, vamos con los Pantera, venga, que os liáis aquí. Tengo yo dos. O venís arriba, no, o venís tengo arriba. Dos de dos giras diferentes, no he querido decir todo. Ni los bitcoins. Y además pone Dimebag Darrell, es su nombre. Pues verdaderamente me emociona poner hoy un tema, ya que hasta ahora no me dejabais. Bueno, es que. Porque. Para repetir lo mismo, pues vamos a dejarlo otra vez. Y de ellos no voy a contar nada más, que habría mucho que hablar. Son muy buenos. Podríamos muy hacer buenos. Hasta un monográfico. El sonido de guitarra fue rompedor. Precursor de un sonido diferente. Y cualquiera que escuche Pantera ya sabe que ese sonido es increíble y ha influenciado a muchos guitarristas. Pues como algunos viernes sobre esta hora solemos decir, subir el volumen si queréis molestar a los vecinos. Eso es. We'll be right back. scene, but better not take it out on me, cause your sound is found where your city used to be. So out of the darkness and into the light, sparked by everywhere inside from a double barrel, 12 gauge, can't lock me in your cage. You see us coming and you all together run for cover. We'll take it over this town. Here it comes before you go, and you better listen so well, my friend. You see, it's down, down below. Ain't the two with the troubles of hell. Tears down, yeah, we wall. Ain't talking no tall tales, friend, cause I knew. Emi, te voy a decir que creo que vamos a hablar espillo, ¿no? Sí, porque a mí... Te vas a sacar un poquito callado. Sí, me quedo callado un poquito. Comentar vosotros que sois los que sabéis. No, ya hemos comentado antes, ¿no? O sea, no hay mucho que decir de este tema. Exactamente. Es un temazo. Es una banda que, bueno, a mí también personalmente, como Aboque, a mí me ha gustado mucho. No sé si decir que me alegra estar de acuerdo con espillo. Si te alegras estar de acuerdo conmigo es porque tienes buen gusto musical. Bueno, pues lo que viene ahora sí que rompe, además, para un puto disco que sacaron. Joder, y lo has dicho, sí, sí. La que liaron. Son los Pistols. Esto es el de Bander Rock, tiene que sonar de todo. Son los Pistols, y vamos hablando, hemos hablado antes del punk, como en el 77, 78, cómo jugaban con la nueva ola de metal y el punk, ¿no? Pero no vamos a poner ni la anarquía en el Reino Unido, ni el Dios sobre la reina. Vamos a poner el Vacaciones en el Sol, el Holiday in the Sun, porque es un tema que tampoco se escucha mucho y es un tema buenísimo también. O sea, para un puto disco que sacaron, los temas se salvan todos. Espicio está yendo de aquí. Es verdad. Por una vez no iba a decir no, por muchas veces no estoy de acuerdo con porque no es una cosa, es una cosa que se puede, vamos. Evitar, bueno, no evitar. Se puede evitar. Bueno, o sea, me voy. No. Los Pistols, vamos, se van a quedar ahí, van a estar siempre. Y bueno, pues no podemos evadirnos de ellos. Me va más el sonido de cuando hicieron lo de Exploited. Eso me hace un poco más gracia. Exploited sí, porque el Exploited sí que luego marcó para el punk más acelerado, ¿no? O sea, sí que llegaron luego al... Ya mezclaron con ese hardcore ahí. Con el hardcore, ostras. Sí, tranquilo, sí, que esas en crestas. El desván también se escuchará. Bueno, vamos con los Pistols y con el Holiday in the Sun. I got a reason. macarrismo puro y duro. Exactamente. ¿Y vamos a empalmarlo? Sí, te voy a corregir. Antes has dicho que no íbamos a escuchar el Go Chevy de Queen hoy, ¿no? Pero no por los Pistols, pues, no por los Pistols. yo espero que Spi no se siga escapando, lo vamos a rescatar. Vamos a escuchar el Go Chevy de Queen. Pero tocado por los motos. Venga, ahí es que va, es que ahí sí que son palabras mayores. Pues aquí, aquí no te lo esperabas. Ahí no, la verdad que no, pero no me voy a negar. Tienes que ponerte firmes. Ante Lemmy hay que ponerse firmes. Y ante los Pistos. Bueno, bueno, yo puedo decir que también los he visto, ¿eh? No me jodáis, que ya les he visto. No, de verdad que es una pasada. A mí me encanta tanto la versión como todo lo que ha hecho. Y verles un puñetero show, de verdad. Y Motor muchas versiones tiene, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Además, Motor, mira, Lemmy era un tío que... Y ha colaborado con mucha gente. Y luego lo que comentó una vez Boje también, de eso, de bueno, que también ha escrito canciones para otros... Para Ozzy. O sea, el... No lo quería decir, pero para Ozzy. Lo comentamos en las canciones, cuando hicimos en la temporada pasada las otras canciones encadenadas. Para que nos escuche la gente en los programas anteriores, para que escuchen nuestra información. Que los tenés en el iVoox, en la página web de Sinchilic, tenéis todos los programas. Pues sí, amiguitas y amiguitos, Lemmy ha compuesto canciones para Ozzy. Y dijo que nunca había ganado tanto dinero cuando se las componía para él. Y sí, amiguitos y amiguitas, Lemmy se subió en autobús de dos pisos, de estos rojos, que pasan por Londres, y en directo tocó el Go Chevy de Queen. Go Chevy de Queen, se nos pega. Los Motor, Lemmy, siempre presente en este programa también. Mejor que la original. Bueno, y una, o sea, banda... Entre esto y el Anarchy, que hacían Megadeth y los Motrin... Oh, es verdad, sí, pues sí. Pues los Pistos... Sí, sí, están bien representados. A 10 canciones que hicieron en un disco. Es verdad, están bien representados. Se les ha versionado mucho. Están, pero bien, en bandas de heavy, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. A sí. veces la naturaleza es sabia y sabe lo que tiene. Lo reconvierten, ¿no? Bueno, ahora vamos con un temita del Rockfest de una banda vikinga llamada Amon Amarth, llamada la canción War of the Gods. We'll be right back. Bueno, bueno, bueno. Después de un poquito de death melódico de la escuela de Amon Amarth. Espera un segundo, Espi. ¿Esto es death melódico? Sí, señor. Lo que a pasa, mí me ha abierto todos los chakras. ¿El death puede ser melódico? A mí me ha abierto todos los chakras. Sí, porque el death melódico lo que significa es realmente son voces guturales, voces de death metal con guitarras heavy, de heavy metal. Vale, vale. Y el Oscar va para... No, digo esto porque es el título de la siguiente canción. Para Gotar. Nada, y como contar de anécdota, pues que el cantante original, que era el que estaba cantando en este tema, ese era Steve Lee, muerto el 5 de octubre del 2010, iba él con la novia, el bajista y 10 de sus colegas haciendo la ruta 66 y cerca de Las Vegas, pues cambiándose de chubasquero, poniéndose de ropa de agua, un camionero, pues... Pero camionero, estamos con la culpa de los camioneros. No, golpeó una moto y la moto le impactó y lo mató. No digo que era culpa de todos los camioneros, no estoy hablando de eso. No te des por aludido, que tú eres un tío responsable. Pues seguiremos con otras irresponsables. Vamos a seguir con un cuarteto de California, que llevan ya como 20 y tantos años. También nos han visitado por aquí alguna vez, han estado por aquí cerca tocando. Son las de Donas y llevan ya como 8 o 9 discos. Y este es uno de sus primeros, un temazo de Who Invited You. Venga. Bueno, pues una banda que nacional que se lo está comiendo todo, que lo peta, que se ha pasado por encima de muchísima gente, son Los Cigarros. Ya sé que a lo mejor no son tan metaleros como otras bandas que tenemos aquí, pero es puro rock y a mí me gustan muchísimo. Y hablan de lo que tenemos muchísimas personas los domingos a la mañana. Una resaca que no podemos ni salir a echar el vermú, pero salimos porque nos obligamos. ¿Y por qué tomas vermú? Coño, porque los domingos a la mañana me gusta tomarme un vermucito. Sí, ahora dime, tomas también un caldo de vez en cuando. También me tomo un caldo. Ya también. Solo falta que Spi me diga que alguna vez toma manzanilla y té. Pocas veces. Después de las resacas. Me estáis hundiendo, me estáis hundiendo. Oye, porque un caldito se sienta muy bien. Caldito está bien. Sí, para aquí, con el frío... La mantita y una rebequita, la rebequita de Emi. Bueno, un chupito de ron. Para empezar. Bueno, pero vamos con los cigarros. Carajillo. Los cigarros y el tema resaca. A ver si la tenéis mañana. No soporto esta resaca, no sé si podré aguantar. Creo que me estoy muriendo y tengo inseguridad. Lo que siento ahora mismo tiene una explicación. Anoche era un tigre y hoy soy un ratón. ¡Oh, yeah! Me he bebido una cerveza, cinco Bloody Marys ya. Una sopa tailandesa sin moverme del sofá. Tengo sangre en las rodillas y no puedo recordar. Oigo ruidos muy extraños, no me puedo concentrar. Yo lo que siento ahora mismo tiene una explicación. Anoche era un tigre, yo soy un ratón. Necesito una enfermera con un desfibrilador. Necesito que me traten y estar en observación. Si me voy al otro barrio, ¿quién se acordará de mí? Incluso dentro de la tumba volvería a repetir. Lo que siento ahora mismo tiene una explicación. Anoche era un tigre, yo soy un ratón. Ay. Vuelve a pasar, es mi teléfono que empieza a sonar. Digo que sí, aunque no sé si es el mejor para mí. Uy, cómo me duele el pelo. Qué resaquita. Igual me tengo que tomar un Bloody Mary. Es verdad, también los Bloody Mary, qué buenos son para resacar los Bloody Mary. Pero bueno, ya veis, los cigarros, una banda buenísima, rock and rollera. Yo los vi hace ya algún tiempo teloneando al Fito y se lo comieron al Fito. Pero se lo comieron. ¿Esta banda funciona todavía? ¿Cómo sí funciona? Me cago en la leche los cigarros. Que... Mira, que seas un metalero talibán, me vale, pero que los cigarros es una banda rockera y... Y hay que estar con ellos ahí, es una banda muy buena. Bueno, vale, me has convencido. Y no podía faltar, como casi todos los viernes, un grupo de chicas que nos pongan arriba haciendo buen rock and roll. Y qué mejor que las que las les lo vamos a atar, si hace dos temas, es como hemos escuchado los Motor, ¿quién fue? Estuvieron girando con ellas, pero muchísimo tiempo, muchísimo. Muy buen rollo que tenían los Motor con las Girls School. Con las Girls School. Y no sabemos más. ¿De qué vas a hablar, de las tuyas o de estas? ¿Vas a empezar con cosas del corazón aquí también, Espi? No. Yo he dicho, no sabemos nada más. Pero sí estuvieron girando juntos, sí, pero muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, eran amigos, sí. Sí, sí, sí. Que no sabemos si ha habido algo más. Así pues son las Girl School y el tema Take Away, que es el de los más conocidos, ¿no? Tocaron aquí en la casilla de Bilbao. No sé si a Donosti llegaron. Han tocado. Con Motor vinieron. Sí, pero luego a los años... Yo no años... los he visto, pero sé que han tocado Donosti. No puedo sé si recordar en... con Dio en Bilbao o algo. ¿Siguen así? ¿Siguen ahora algo... haciendo algo? Eso no sabemos, ¿no? Habrá que investigar un poquito. ¿Siguen? Sí, si seguís hablando, sí, a ver. Han sido de las mira, aquí encuentro que han debido sacar. En el 2015 han sacado un disco, pero bueno. Háblale al micro, a mí no me mires, ya voy a hablar bien. Sigue hablando. Pues que creo que han tocado aquí en Bilbao. Bueno, aquí no, en Bilbao. Vale. Nuevo milenio y actualidad, pero bueno. Pues las Girl School de siempre, eternas, dando caña. Hasta el 2019 ha estado la bajista, que ha dicho que ya lo deja para siempre, pero han conseguido otra. Hay una sucesora, o sea que como que, bueno, igual a vivir un poquito el cuento, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar a la Gale School. Que nos quedamos ya sin tiempo para terminar el programa. Que al final me vais a joder y no vamos a poner mis temas. Bueno, mis malvados rock and rolleros. Hay otro programa que nos ha quedado petado, ¿eh? Ha quedado cojonudo. Hombre, sí, petado, se ha traído casi todo ESPI. Por eso ha quedado bien el programa. Menos mal que he podido poner alguna al final aquí. Tú ya sabes que algunos lo hacen con estrella y otros estrellados, ya sabes. ¿Te acuerdas de aquel día que no pusimos ninguna de él y se enfadó? No, porque yo quería que el programa tuviera calidad, ya sabéis. Otro viernes más, este programa se ha hecho realidad. pero nos tenemos que ir despidiendo. Eso de es. Todos vosotros, de toda la audiencia, de Sin Chilic, de Gusky Ratia y de los que nos escucháis luego, que os descargáis el programa. Pues eso, muchísimas gracias a todas, a todos por haber estado ahí, por apoyar al metal, por apoyar al rock, y muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Ha sido un placer estar con todos vosotros, pero los ratones nos están echando y nos tenemos que ir. Pues nada, seguir escuchándonos, que vais a descubrir música en condiciones, aunque sea la de Boque también. Qué raro que no has dicho que si vas a ir a buscarles. Ellos ya lo saben. Entonces lo repetí todos los días. Beno lagunak, hau el desván del rock izan da, aio eta beste bat arte.